cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Cómete, cómete, cómete, cómete la vida. Cómete, cómete, cómetela. Sabes que dormir en la calle sirve para no tener vecinos, ni arriba ni abajo, ni izquierda ni a derecha, sin portero ni ascensor. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. El tiempo pasa sin parar, para vivir no hay que esperar. Aquí comienza Con la casa en la mochila, en el 101.8 de la FM. Radio Topo. Saludos, bienvenidos amigas y amigos oyentes del programa Con la casa en la mochila, en Radio Topo 101.8 de la FM. Daros las gracias a todas y a todos los que nos seguís por aquí y a todos los que lo hacéis por la plataforma iVoox. Cada día sois más. Eso nos hace que nos esforcemos por intentar hacerlo cada día mejor. El programa de hoy va a girar en torno a un debate que hemos montado. Lo hacemos con mucho interés y esperamos os entretenga y os guste. Corazón de mi alma, alma de mi corazón. Nuestro amigo Chema, miembro del colectivo Dignidad y colaborador del programa, pasado miércoles y jueves formó parte de la delegación EAPN España, estuvo presente en Bruselas. Está aquí para contarnos las conclusiones y todo lo que allí sucedió. A continuación tenemos un interesante debate donde tratamos la asistencia, cómo se da y cómo se recibe. En ella van a participar Carmen Aragüés, psicóloga, colaboradora del programa e imparte también cursos de formación. Hoy tenemos como invitada a Olga Barra, trabajadora social, formadora también y empresaria. Gonzalo, colaborador del programa, trabajador social. Y Fuereño, colaborador y conocedor del problema sin hogarismo. Arturo también sabe lo que es estar sin recursos. Y moderará el debate nuestro compañero José Luis El Turolense. Con la despedida y la frase de la semana finalizaremos el programa. Esperamos os guste. Comenzamos. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir, yo elegiré la manera. Amigos y amigas, estamos de nuevo aquí con la suerte de tener a Chema entre nosotros. Chema del colectivo Dignidad, que ya ha hablado en varias ocasiones en este programa, que nos estuvo informando de cómo había estado representando a la PN en Canarias, que hubo un encuentro de España nacional. APN es la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social. Y así como entonces en Canarias fue un encuentro de todos los españoles representados allí, a Chema le ha tocado en suerte también poder representar a esta APN española en el encuentro que han tenido en Bruselas. Entonces es muy interesante todo lo que nos pueda contar sobre esta red europea de la lucha contra la pobreza y la exclusión social. Buenas tardes, muy bienvenido Chema, estamos contentos de verte. Sé que tienes un poco de catarro todavía, pero tu voz es muy agradable y te vamos a escuchar estupendamente. Gracias. Infórmanos, que estamos todos oídos atentos. José Luis, gracias. Sí, es cierto, gracias a todos y buenas tardes. Cierto que tengo un poco de catarro, pero bueno, supongo que se escucha bien, se escucha, me va a poner una voz como un poco más varonil. Más todavía. Bueno, sí, como decías, efectivamente, yo acabo de llegar, llegamos el jueves por la noche. de Bruselas. Hemos estado toda la semana allí, una delegación española compuesta por 4 miembros de diferentes redes de España, de Galicia, de Asturias, de Andalucía y en este caso de Aragón, que he ido yo. Y como bien decías, todos los años, esta es la 17ª reunión que se hace a nivel europeo, todos los años se hace una reunión de APN Europa, en la cual están representados los 28 países de la Unión Europea, más este año han acudido también Noruega, Islandia, Serbia y Macedonia. Es decir, hemos hecho 32 países, 32 delegaciones. Siempre se hace la reunión con un tema monográfico. Este año el tema de discusión y debate era la relación entre educación y pobreza. Muy interesante, y hemos tratado temas de, luego os explicaré un poquito más detalladamente, pero desde el fracaso escolar y el abandono, el problema de las familias pobres con los niños que no tienen material escolar, la gente que estamos muy calificada profesionalmente y académicamente, pero que encontramos trabajos muy por debajo de nuestra calificación académica, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones, ¿no? Como os decía, han sido 2 días muy intensos, de mucho trabajo. La dinámica, al final, el objetivo era que el último día por la mañana nos reuniésemos, viniesen a la reunión nuestra representantes de la Comisión Europea, vino la Comisaría Europea de Trabajo y Asuntos Sociales, del Parlamento Europeo, que estuvieron allí con nosotros, y les expusiésemos todas nuestras conclusiones, nuestras propuestas. Estuvieron, de hecho, el jueves por la mañana prácticamente nos dedicamos a machacarles las neuronas. Hablando en plata. Hubo buena acogida, ¿no? Sí, supongo. Sí, total, total. Muy abiertos, con la gran, digamos, ventaja de que eran ellos los que nos escuchaban a nosotros. Sí, sí. Y no al revés, que es lo que suele pasar siempre, que son los políticos los que hablan y nosotros los que escuchamos. Este caso fue al revés. La dinámica, muy rápido, para que veáis un poco cómo fue el proceso de trabajo, que es muy interesante y creo que se pueden sacar muchas ideas de ahí, era la siguiente. El primer día, antes hubo un trabajo previo muy importante de 1 mes y pico de cada una de las delegaciones, cada uno en su país, en la cual, sabiendo ya el tema de debate, que era la educación y pobreza, se nos pidió que cada uno de nosotros aportásemos una serie de cuestiones que quisiéramos que se debatiesen. A nivel nacional hicimos una colección de unas 15 preguntas aquí en España. De esas 15 preguntas, entre nosotros elegimos 3, que son las que propusimos a EAP en Europa. De todos esos 32 países salieron más o menos el mismo número de preguntas, y de ahí se eligieron 15 de toda Europa. Nosotros tuvimos la suerte de que se eligió una de las nuestras, que ahora os contaré cuál fue. En total fueron 15. Esas 15 preguntas o esos 15 temas de debate, el primer día se establecieron 15 mesas, cada una con una preguntita en concreto. Es decir, una mesa se trataba el tema del fracaso escolar, otra mesa trataba el tema de la subcontratación, otra mesa, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros elegíamos 3 mesas, 3 preguntas o 3 temas de debate para ir moviéndonos por las mesas. En esas mesas estábamos libremente unas 10-12 personas de diferentes sitios, con un dinamizador de la mesa, una persona que se dedicaba exclusivamente a tomar notas, y durante 45 minutos estábamos debatiendo solo sobre ese tema de esa mesa. A los 45 minutos íbamos a la otra mesa que habíamos elegido, volvía gente, con lo cual lo que se conseguía es que de cada una de las 15 cuestiones de debate que había, pasasen por allí aproximadamente unas 35-40 personas y se debatiese exclusivamente sobre ese tema media aproximada de 1 hora y media. Se extrajeron unas conclusiones, esas conclusiones luego se plantearon en un plenario, todos sabíamos lo que se hizo en todas las mesas, aunque no habíamos estado presentes, y luego se eligieron en cada una de las cuestiones que se habían planteado, se estableció un seminario monográfico sobre esa cuestión. Nosotros estuvimos como delegación española liderando un seminario, además sobre la cuestión que habíamos planteado nosotros previamente, que era, os la leo realmente tal como se planteó, para que la sepáis. Sí, era ¿por qué o cómo de alguna manera disminuir el problema de la sobrecualificación? Es decir, gente que tiene una muy buena cualificación académica y que sin embargo está subcontratada. Es decir, que está haciendo trabajos muy por debajo de cuál es su nivel de cualificación, que en este momento lo estamos viviendo en España de una manera galopante. Es decir, tenemos gente que tiene 2 carreras, habla 5 idiomas y tiene 2 máster y está poniendo gasolina. Bien, también es que ha habido muchísima titulación. Claro, como los inmigrantes también vienen con títulos y tienen que acomodarse a lo que haya. Claro, claro, ese es el tema. Al final llegamos un poco a la conclusión de que realmente hay una bolsa, hay una burbuja de gente con mucha titulación que el mercado laboral no puede absorber. Uh-huh. Esa es un poco la conclusión. Bien, el caso es que En ese seminario, pues sí, venían diferentes personas de diferentes países, ¿eh? Y al final sí se salían una serie de conclusiones como medidas propuestas para solucionar ese problema en concreto. Eso al día siguiente se expuso en plenario, todo el mundo supimos lo que había y ya estaban presentes los políticos. ¿En lo de la Comisión Europea? Sí. Al día siguiente ya estaban, estamos hablando ya del jueves, la siguiente jornada. Y durante esa mañana se dedicó exclusivamente a exponerles en cada una de las cuestiones qué era lo que nosotros pensábamos que se debía hacer. Uh-huh. Ellos escucharon, al terminar la exposición de las 15 mesas, lo que ellos dijeron era, bueno, pues vamos a intentar hacer esto, esto no se puede hacer por esto, o esto vamos a intentar hacerlo por esto. Con lo que, como quedó todo grabado y todo por escrito y se ha dado una documentación, se puede hacer un seguimiento y un control de hasta qué punto se han comprometido de verdad o no. Con lo cual luego puede haber una especie de, pues, puede haber crítica, no crítica, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué pasa en ese sentido. Eso fue, grosso modo, fue la jornada, las dos jornadas que tuvimos ahí en Bruselas. Muy interesante porque veíamos que había problemáticas muy comunes, aunque parezca mentira. Salieron ideas muy interesantes. Se estuvo hablando, por ejemplo, del salario mínimo, de una renta mínima. Por ejemplo, en Holanda ya llevan como 3 años con un salario mínimo ya establecido y ha subido el empleo 2 millones de personas, porque se ha incentivado el consumo, la gente que puede estar cobrando ese dinero puede dedicar tiempo a formación, que el problema de la formación muchas veces es que no tienes dinero para dedicarlo a formación. Salario mínimo y en todos los países, por lo menos europeos, claro, pero sí. Un salario mínimo un poco ya más digno, ¿no? Suficiente. Sí, más digno. Más no como salario mínimo como lo entendemos aquí, sino ya un poco como una renta mínima vital. Luego veías, por ejemplo, diferencias interesantes, como por ejemplo, nosotros aquí en España sabéis que el salario mínimo interprofesional es un mínimo para todo el mundo, independientemente del trabajo que haga o de la cualificación que tenga. Y por ejemplo, en Finlandia, el salario mínimo se negocia directamente con la empresa. Uh-huh. Entonces veías diferentes perspectivas, muy enriquecedor, porque era 32. De cada una de las delegaciones de los países, 32 perspectivas diferentes que de alguna manera se podían aunar, que era lo que se trataba, y de que eso al final llegase y calase en la Unión Europea. Y la Unión Europea revertirá luego a los diversos países. Claro, vía recomendaciones, que sabéis que eso es una cosa que, esa ya. Palabra recomendaciones, que es la que utilizan ellos en la tecnoverborrea de la Unión Europea, pero también vía mandatos. La Unión Europea puede emitir mandatos, puede influir en la legislación, puede presionar. Es decir, la Unión Europea necesitamos que empiece ya a moverse, de verdad. Esto lo decía Juncker, que como sabéis es el presidente de la Comisión Europea en este momento, una frase que se entrecomilló allí, extraída de alguno de sus discursos, que decía que la gente, así literalmente, la gente está harta, los europeos estamos hartos de tanta palabra. Necesitamos acciones ya. Muy bien. Eso lo dijo Juncker. Y es verdad. Entonces, lo que nosotros aportamos allí fue una visión de la pobreza y la educación desde nuestro punto de vista de PEP, o sea, de People Experiencing Poverty, es decir, gente que estamos viviendo en pobreza o en exclusión social, que es lo que se trata el encuentro. Allí no estábamos técnicos, ni estábamos académicos, ni nada. Allí estábamos gente que estábamos en riesgo de exclusión social de todos esos 32 países. Aportando nuestra visión desde dentro. La Comisión Europea mandó gente de cierto nivel, incluso una comisaria europea, para escucharnos, y vamos a ver qué se hace. Entonces haremos un seguimiento de todo eso. Eso es, grosso modo, lo que se hizo. Muy interesante, Chema. Espero que, supongo que os entenderéis todos en inglés o en francés. Sí. No, ahí el requisito previo era tener un inglés fluido, porque era todo en inglés. Todas las sesiones, todos los debates y todo fue en inglés. En algún país sí que se puso traducción simultánea, pues el idioma es un poquito, digamos, un poco más, entre comillas, raros. El letón, sí. El finlandés. Más escasos, por lo menos. Exactamente. Pero bueno, la lengua vehicular allí era el inglés. Es muy interesante, pues, que se os haya escuchado, precisamente personas que, aunque tenéis formación y lenguaje suficiente para poder entenderos, habéis representado a todos los que aquí están padeciendo la pobreza, claro, en cada uno de estos 32 países. De Europa. Exacto. Esperemos que luego no se quede tampoco solamente en palabras y en buenos escritos y en documentos, sino que esas recomendaciones o mandatos incluso lleguen a revertir con otra especie de salario mínimo, otros tipos. También en cuanto a la igualdad del hombre y la mujer. Sí, también se estuvo hablando, en mesas había preguntas muy interesantes que trataban, ya os decía desde el principio, desde el fracaso escolar y el abandono temprano de la educación. El problema de la financiación de la educación en gente que está en situación de pobreza, que es importante. cómo ayudar a las familias pobres a que los niños tengan el suficiente material escolar, etcétera, etcétera, comida incluso, el tema de los emigrantes, migrantes o inmigrantes, que vienen a un país y por ejemplo tienen que volver a rehacer toda su vida. Por ejemplo, nuestra compañera Imara, que es médico y no puede ejercer porque tiene que convalidar un montón de cosas. Es decir, hay una serie de cuestiones muy sangrantes que tienen que ver con la educación. La pregunta que planteamos nosotros es el tema de sobrecualificación y subcontratación, el tema, por ejemplo, de el nivel del profesorado, cómo está conseguido el profesorado, que es fundamental. Es decir, todo tenía que ver, giraba en torno al mundo de la educación, pero derivado a cómo esa educación o falta de educación incide en la pobreza. Uh-huh. Pues muchísimas gracias, Chema. Está muy interesante que nos hayas podido informar del encuentro que tuvisteis en Bruselas y esperemos que todas estas cosas tengan luego una efectividad y nos lleguen a todos y nos seguirás informando de lo que pueda. Por supuesto. Luego eso que no se quede solamente en palabras, sino que también se lleva a los hechos, repercute incluso también en los fin, el nuevo sistema de educación que se está elaborando. Veremos a ver, tan criticado y tan controvertido, exacto, cómo todas estas cosas ayudan, porque la educación es la manera precisamente de preparar para futuras personas que estén bien colocadas en la vida y que todo el mundo tenga su desarrollo humano y con dignidad. Así que tú, representante del colectivo Dignidad, Chema, muchísimas gracias, gracias a por vosotros, haber estado con nosotros aquí en el programa de La Casa en la Mochila. Sabéis que siempre es un placer y a vuestra disposición cuando hasta queráis. Hasta la próxima, con mucho gusto te escucharemos. José Luis, gracias. Gracias a todos. Buenas tardes. Chao. Buenas tardes. Yo soy igual a ti, tú eres igual a mí, y es uno solo. Empezando llego a la cocina, caña para mechero y le doy a la vela. Y una vela, y otra vela, hay todo pa' ver que no hay nada en la nevera. Que con las tripas rugiendo y que rugen los pies congelados y una hostia que no vea. Y empecé a maquinar pa' mañana, ya ves, tener plata a mi vera. Moneída, carrerilla, o como me solía caer. Después de lo menos 5 horitas cantando en la calle pa' nada de parne. Ay, pa' comer, pa' comer, que ya ves tú si no es pa' comer. Anda. Y todavía el garrulo de turno viene y me pregunta que si es pa' comer. Que no será pa' meter heroína, es piscocaína, un porro hachí. Llamo ya, llamo ya, a recoger y me voy mosquea. Y fue justo a la noche siguiente en la manobla tomando café, cuando vino el compadre Matías y otro coleguilla del moro también. Nos pasemos una noche muy alegre, marihuana y aceite hachí, y tocando en una bulería y alguna rumbilla y parma que te di. Vamos ya, que vaya juerga nos vamos a dar. Amigas y amigos, estamos escuchando a Ojos de Brujo, estamos escuchando una mujer que está diciendo, pero ¿cómo se les ocurre dudar de que lo que yo necesito es pan para comer, para mí, para mis hijos, y no para echarme un chato de vino o meterme algo de heroína en el cuerpo? Ese es el dilema que se plantea cualquiera que quiere dar una limosna al medio de la calle, o un mendigo por diosero, o como se le quiera decir la mejor manera. Pero el caso es que hay personas que están muy necesitadas de ayuda, y cualquier ayuda puede ser buena, pero ¿qué ayuda se da? ¿Cómo se le da la ayuda? Hay muchos organismos, oficiales y no oficiales, muchas ONGs, que tratan de ayudar a aquellas personas que por diversas circunstancias, sin culpa suya, la vida les ha llevado a estar sin hogar, a veces sin familia. Personas incluso con mucha educación o personas que han sido maltratadas desde niños y que la vida les ha llevado a no tener ese calor de un hogar, esa forma tan humana de desarrollarse como es trabajando, ganándose el sustento. Entonces aquí si nos hemos planteado el debate, bueno, el debate, la conversación entre varias personas, cómo se da esa ayuda, qué es lo que se ofrece y cómo lo que se ofrece con toda buena intención, a veces puede no ser bien recibido porque no se está dando bien. Y, en fin, no voy a entrar más en detalle, solamente comentar que esto fue un poco la decisión que tomamos el último miércoles, que nos solemos reunir en el albergue o donde nos dejen, y preparamos un programa y pensamos que podía ser muy interesante, y por eso aquí hay varias personas que representan tanto a la ayuda social, a algunos trabajadores sociales. Tenemos, por ejemplo, a nuestro continuo ya colaborador de este programa desde que hace muchos años se viene haciendo, Gonzalo Salvador, que es un trabajador social del ayuntamiento. Tenemos a Carmen Argüez, psicóloga, formadora también tema social, y que lleva unos cuantos programas con nosotros y la hemos escuchado en temas muy interesantes. Tenemos a Olga Barraguer, que ella sí que es nueva hoy. Bienvenida, Olga. Estamos muy contentos de tenerte aquí como trabajadora social para que nos des también tu opinión, trabajadora social y formadora. Es muy interesante porque son personas, tanto Olga como Carmen, que ofrecen su ayuda, su educación, sus buenos consejos y todo lo que pueden hacer para que las personas salgan de la situación de pobreza. Y digamos, de la parte precisamente que lo han tenido que sufrir en su propia carne, pues está Arturo Capadonia, que ya lo conocemos de otras muchas veces, de sus poesías, de sus expresiones en un castellano medio italiano, pero que le podemos entender perfectamente. Y Jesús Grijalva, a quien solemos conocer como Jesús el Fuereño, procedente de México. Así que yo ya me callo y vamos a ver pues ahora quién nos expone. ¿Cómo primero empezaríamos por esa primera parte de los trabajadores sociales? Que aquí tenemos pues tres trabajadores sociales o formadores, que algunos van a exponer el punto de vista de la mejor buena voluntad con que se ofrece esa ayuda, y algunos también incluso pueden criticar cómo esa ayuda se está ofreciendo, si está bien encauzada y si se aprovecha bien. Quien quiera, por Gonzalo, como por veteranía, pues tenemos la palabra. Bueno, yo como personal responsable o representante un poco de la parte, por así malos, así de la administración pública y de Ayuntamiento de Zaragoza, que parece que hay muchas críticas cómo se están ejerciendo estos servicios públicos, ¿no? Yo me preguntaba, para digamos, orientar un poco el debate, haciéndome una pregunta: ¿cómo deberían ser los servicios sociales públicos? Y para contestar a esta pregunta, pues me hago otras preguntas sucesorias, ¿no? Que son dónde se fundamentan los servicios sociales públicos, por ejemplo, de dónde salen. Y yo creo que es importante empezar esta exposición contestando a esta pregunta, ya que pienso que para muchas personas los servicios sociales se consideran todavía como algo para pobres, o que depende mucho de la buena voluntad del trabajador social o de la institución que los ofrece, ¿no? Y nada más lejos de la realidad en ese sentido, ¿no? Creo que todos tenemos claro que los servicios sanitarios o la educación son derechos fundamentales para los ciudadanos, y también el recibir una pensión de jubilación o de incapacitación, o cuando hay una situación de necesidad, recibir una ayuda económica del Estado, eso nadie lo cuestiona, ¿no? Pues los servicios sociales son derechos de la misma naturaleza. De hecho, son el cuarto pilar del estado de bienestar. Son los cuatro pilares donde se asienta el Estado de Derecho que se da en nuestra Constitución. Y así viene recogido en nuestra Constitución, sobre todo en los artículos en el título preliminar, donde se habla un poco de los fundamentos. En el artículo 9.2 y el punto 10, el artículo 10, se habla de este tema, y donde se fundamenta que los poderes públicos deberán promover las actividades para ofrecer una mayor calidad de vida, un bienestar social y un desarrollo de las potencialidades de los ciudadanos. En esta ley fundamental, que es la Constitución, se recoge a qué administración le corresponde legislar y ordenar este pilar, ¿no?, de los servicios sociales, y en esta Constitución se establece que son las comunidades autónomas las que tienen la potestad exclusiva de legislar y ordenar un poco este aspecto tan importante en la vida de los ciudadanos. En nuestra comunidad autónoma esto se ha desarrollado a través de la Ley de Servicios Sociales, que había una previa antes, en el 87, que era la Ley de Ordenación de Acción Social, que recientemente, en el 2009, se ha reformado por una nueva que está más actualizada, que es la de 2009, de la Ley de Servicios Sociales de Aragón, que regulan todo el sistema de servicios sociales en nuestra comunidad autónoma. En otras comunidades autónomas pues tienen sus propias leyes. ¿Y qué dice esta ley? Pues en los 100 artículos que recoge esta ley, más o menos, se regulan cosas tan importantes como los derechos y deberes que tenemos como usuarios y destinatarios de los servicios sociales. Establece cómo se van a organizar dichos servicios en Aragón, con un doble nivel, un nivel general y un nivel especializado. Cómo se van a marcar las competencias entre las distintas administraciones que hay en Aragón, la DGA, las provincias, las comarcas y los ayuntamientos. También se fijan los criterios de calidad y el procedimiento de sancionador que se cumplen para los que incumplan la ley. Y también se regula cómo tienen que actuar las entidades privadas en esta materia. ¿Y cómo me afecta a mí la ley personalmente? Pues sobre todo el artículo 4 de la ley, que donde se figuran se habla sobre los titulares de derechos de servicios sociales, establecen pues cuatro posibilidades, ¿no? En primer lugar, los españoles y nacionales de los demás Estados miembros de la Unión Europea y extranjeros residentes legalmente en España, siempre que se hayan empadronados en nuestra comunidad autónoma. Uh-huh. También se recoge como segundos titulares las personas que extranjeras que careciendo de la nacionalidad española, pues se encuentren también viviendo en nuestra comunidad autónoma, de alguna manera, y siempre basándose siempre en la legislación nacional, que es la ley de extranjería y de los convenios internacionales que España ha firmado en temas de atención a los extranjeros. Y luego también el tercer punto es las personas que se encuentren en Aragón, independientemente estén empadronadas o no, siempre que sea en una situación de urgencia personal, familiar o social, que tendrán derecho pues a que sean valorados por profesionales y atendiendo en función de la gravedad, precariedad y perentoriedad de la situación que reflejen. Y luego, pues al margen de estas condiciones señaladas anteriormente, se pueden establecer requisitos especiales para acceder a determinadas prestaciones. Por ejemplo, el ingreso a rango de inserción, para acceder a esta prestación económica, pues hace falta estar empadronado un año en nuestra comunidad autónoma. Además, el título 1, que también fija un poco los derechos y deberes en materia de servicios sociales, distinguen dos tipos de derechos. Primero, derechos en cuanto destinatarios de los servicios sociales, ¿no? Y ahí pues señalaba muchos que sería muy bueno que la gente los conociera, porque te voy a poner algunos para que se vean por dónde van más o menos los tiros. A ser tratados con respeto y dignidad que les corresponde como personas por los servicios sociales, acceder al sistema de servicios sociales y a disfrutar de atención social sin discriminación alguna por razón de sexo, raza o cualquier condición social, a disponer de un plan individual y familiar en función de la valoración de la situación, a recibir servicios de calidad y a conocer los estándares aplicables en cada caso, a recibir unas prestaciones garantizadas en el catálogo de servicios sociales, como pueden ser pues residencias, centros de día, centros ocupacionales, o las diversas prestaciones que hay, las ayudas de urgencia, las ayudas familiares, los ingresos a rangos de inserción y de otros posibles servicios que se puedan establecer para el servicio de ayuda a domicilio, la teleasistencia, ¿no? O a contar con un profesional que haga de referencia, que sea el referente para poder, digamos, ser la persona que se encargue de gestionar su situación de necesidad. Yo creo que de momento, Gonzalo, como ya nos está dando muy interesante la perspectiva teórica, lo que teoría está muy bien que se haya podido plantear todo esto y que ya nos sitúas y podrás luego quizás continuar, pero me gustaría también ahora que entraran precisamente ya en el coloquio de a ver esto que teóricamente parece fabuloso, que esto pues está hecho con toda una buena intención de ayudar a aquellas personas sin hogar, que yo antes me desdigo lo que he dicho de mendigo perdiosero, pero en fin, estamos acostumbrados, hay personas que piden en la calle, pero muchas personas que en cualquier momento de la vida se encuentran que no tienen hogar, no tienen comida, no tienen dónde acogerse. Vamos a ver a los demás cómo lo ponéis. Por ejemplo, Olga, ¿cómo puedes opinar tú, que es también trabajadora social y que has podido vivir ya en la práctica esta ayuda y asistencia social que se da, cómo se da y cómo se recibe? Desde mi punto de vista como trabajadora social, yo cuando hice la carrera consideraba ya que en España lo social no se contemplaba tanto como se tendría que contemplar, ¿vale? Hay muchísimas ayudas, hay muchísimos servicios, algunos duplicados en privado y en público, porque no se llega a todo realmente. Además, pude contrastar, porque la carrera y yo las prácticas, bueno, tuve la suerte de tener una beca Erasmus y me fui a Francia a hacer las prácticas. Entonces, aún podía contrastar mucho más la realidad de lo que vivíamos en España hace 20 años y lo que se vivía en otros países, como era Francia. Quizás que lo veías mejor en otros países. Lo social en Francia y lo social en España no se tiene con la misma perspectiva. En España lo social es como, yo siempre lo he sentido así, es algo que no está tan bien visto, pues por ejemplo como lo sanitario. Ya. Entonces, en España un trabajador social, pues hay mucha gente que no sabe lo que es. De hecho, a mí me han dicho a veces, ¿sois los que limpiáis las casas? Digo, sí, yo limpio casas porque tengo una empresa de limpieza además. Digo, pero no es porque haya hecho una carrera, ¿vale? Y en Francia un trabajador social hay que tener una notaza para entrar a esa carrera. Empezando ya desde ahí, ya no estamos iguales a nivel europeo. Eso yo lo he vivido así. Entonces, ¿cómo se reparten los servicios sociales o cómo se dan? Pues aun con muy buena voluntad, las ayudas de urgencia de las que hablaba Gonzalo, en segundo de carrera pude hacer el estudio de ellas porque nos tocó el trabajo en nuestra clase, y las ayudas de urgencias son mínimas de 3 y 4 meses. ¿Qué urgencia puede tener uno para que hasta en 3 o 4 meses ni pueda comer, no comer porque ahí la comida se regula de otra forma, pero por ejemplo para pagar un recibo de la luz, que es una medida de urgencia? ¿Quién puede esperar eso? Si no existieran, pues si no existieran otros servicios como son los servicios privados, dícese de Cáritas, dícese de otro, no se llegaría. ¿Crees pues que los servicios privados a veces cumplen más función de ayuda que los públicos? Son complementarios, o sea, totalmente. Yo cuando trabajé en Cáritas, que estuve una temporada trabajando allí, lo que nos llegaba eran medidas, o sea, del ayuntamiento sobre todo, nos pedían que les cubriéramos medidas de urgencia porque ellos tenían mucho tiempo de demora y no podían atenderlas, entonces teníamos que echar el capote para que la gente pudiera pues pagar la luz aquel mes y que no les cortaran la luz y pudieran pues entrar en su casa y tener luz, que es lo más básico que puede existir. Entonces, pues bueno, estamos muy bien cubiertos, tenemos muy buena seguridad social, pero en servicios sociales cojeamos mucho en España. Sí, pensamos que eso es para una minoría que lo pueda necesitar, que la opinión pública pues se preocupa más, como tú dices, la sanidad y la educación, y los transportes y otros muchos cometidos. Pero vamos, cualquiera nosotros también podemos pasar, y aunque no lo pasemos, es una necesidad humana, por dignidad. Nunca nadie sabe lo que le puede pasar en esta vida. Sí, sí. Bastante amargura es tener que estar pidiendo para estas cosas, porque, como decía Gonzalo, en la Constitución, en el artículo 14 creo que es, se supone que somos todos iguales ante la ley, y no es así. Unos más iguales que otros, como veces se dice, ¿no? También quiero opinar alguno más para que vayamos. Ya entramos también, precisamente, uno que ha podido en un momento dado pues ser de los de sin hogar, que sería la expresión más bien que podríamos, personas que han tenido que sufrir las circunstancias de no tener un hogar o un sueldo fijo con el que poder mantenerse. Escuchemos pues a ver qué nos dice Jesús. Bueno, yo quisiera profundizar sobre las personas que se encuentran presentes, la calidad del contenido que tienen. A mi derecha se encuentra Gonzalo. Gonzalo trae la experiencia del albergue municipal atendiendo a una parte de la gente que tiene esas necesidades. Pero ahora es trabajador social en uno de los barrios más famosos de aquí, de esta ciudad. También tenemos a quien nos está coordinando este debate para que no se convierta en debacle, que tiene escrito varios libros sobre ética, sobre filosofía, porque también es importante que esto se sepa, quiénes están participando. Tenemos una trabajadora social, como ya lo dijo, que tuvo su experiencia en Cáritas, que tuvo su experiencia en una iglesia, pero de esa gente que no le basta. Se siente con fortaleza y es también empresaria. A nuestra izquierda tenemos a una damita que nos ha enseñado cómo entender parte de los problemas que se tienen mediante la psicología. Actualmente está trabajando sobre problemas de prostitución en Huesca, ha estado en actividades formativas. Enfrente son damas que antes del 8 de marzo ya traían la bandera enarbolada. Tenemos también a nuestro querido amigo siciliano, con la experiencia de vivir en cuestiones dramáticas. No se me olvida, hace 3 años por ahí por el barrio de San Miguel nos encontramos y me mostró la carta donde decía que estaba en lista de espera para cambio de corazón, más su situación económica, la edad y, cosa increíble, un excelente cocinero. Y su servidor, que soy reportero y fundador de este programa hace 5 o 6 años, viendo cómo se vive en un cajero, cómo se vive en una banca, cómo estás a las 3 de la mañana y que no conoces y empieza el regador del jardín a mojarte y te vas a otro y aparece. Pero eso no es más que una actividad reportería. ¿Y qué opinas sobre lo que estamos hablando de este tema? Bueno, nos ha presentado a los demás, se nos ha dejado de presentar al que está llevando todo el tema técnico, Pepe Fernández, que llegó aquí de ser camionero y encontrarse en la calle. Y fue bien acogido aquí en Zaragoza. Y nuestro amigo, el Pepe Peña, que es el que está pues sin cabeza en la calle Alfonso, de vez en cuando haciendo su número para que le echen alguna limosna. Y el hombre se va bandeando con eso. Pero a ver, Arturo, que sí que tiene ganas ya también de decirnos su realidad. ¿Tu corazón cómo funciona, Arturo? ¿Va bien? Sí. Va bien, molto bene. Me alegro. Allora. La palabra, anche se escrita, es como una bandiera que va al viento, si cambia. E un'organizzazione di aiuto sociale per me è come un ex sindacalista che dà la vita per l'usuario, però questo non passa más. Oggi non si escucha chi è sulla calle, che non è solo escuchare, è anche commentare, commentare e commentare per intendere la realtà, perché talvez incontriamo ombre che sono morti in vita e questo dobbiamo eliminarlo. Non con lei palliative che temporanee, ma con una lei indefinita, da caso a caso. Un cicco di 20 anni ha molto da essere, ma una persona di 65 anni non può parlare del mañana, ma deve parlare della tardi. Per cui non è solo l'organo sociale di aiuto, ma sono anche i governanti che devono partecipare, intendere e donare. Questo donare che significa? Che il dinero non lo regala nadie, però se aumenta i controlli giuridici verso gli evasori nel campo, possiamo dare más. Se evitiamo la corruzione, evitiamo di denunciare una persona che ha rubato un boccadiglio per 3 anni e mezzo per hambre, e a chi ruba miliardi li lasciamo nella calle, miliardari. Anche se rubano molti milioni in cambio nella calle. Esatto, io nella calle non posso rubare nada. Non puoi rubare. Per cui bisogna limpiare dalla cima, dalla capezza. Necessita limpiare desde arriba, a cima hasta abajo. E poi poter aiutare chi bisogna aiutare, perché le parole sono buone, sono belle, guappe, però sin azione non sono nada. Muchas gracias, Arturo. Está claro que hay que ayudar y saber quién realmente lo necesita. Me gustaría también escuchar ahora a Carmen Aragüés, nuestra psicóloga, que nos relaja a veces perfectamente y nos da muy buenos consejos. En este tema, como estás viendo, tan variado, ¿qué nos puedes opinar? Bueno, sí que hoy, bueno, da gusto venir aquí a la radio con tantas caras conocidas y con tantas aportaciones. Y bueno, me ha encantado en el sentido que ha hablado Gonzalo, ¿no? Y bueno, todos los compañeros, Olga y ahora con Arturo. Y es verdad, o sea, esto es mucho más global, mucho más grande de lo que podemos ver, ¿no? Empezando, pues como decía, ¿no? Desde arriba, que tenemos una estructura muy piramidal en la que tenemos que sostener, ¿no? Todo este poder y los mandatarios y todo el que está en su sillón bien arraigado, y que tenemos que, bueno, el resto de la base, ¿no? De esta montaña y de esta pirámide, el hacer un trabajo extra de escatimar muchos recursos para que el de arriba siga viviendo muy bien en su despacho y en sus comodidades, ¿no? Entonces, en el momento en el que este desequilibrio se mantiene y interesa que exista, uno se plantea si realmente esto de la pobreza es un negocio, ¿no? Porque realmente dices, esto es el negocio de los pobres. ¿Por qué interesa si vemos que estamos en un momento en el que la pobreza se podría eliminar, si es que tenemos recursos para hacerlo? Que no faltara comida, que no faltaran recursos, ¿no? Entonces dices, es que al final esto qué ocurre, ¿no? Nacen asociaciones, nacen fundaciones, encuentras, y yo en las que estoy trabajando ahora, ¿no? Que, bueno, pues montamos un proyecto, cumplimos unos requisitos que la ley nos marca y contamos con un presupuesto X, ¿no? Para pues ayudar a unas personas, a unos usuarios, a gente con necesidad, que bueno, los vamos a ir a insertar y bueno, pues empezamos a mover recursos y se supone que nuestro objetivo final es que esta persona se reintegre, y partiendo de un principio que considero fundamental, que es el principio de la autonomía de cada persona, que como decía Gonzalo, pues hay muchísimos principios y normas, pero yo creo mucho en la persona y en el ser humano, y cuando tengo a mis alumnos delante, ya vengan de la drogadicción o de la prostitución como estoy ahora, y lo primero que creo es el principio de autonomía, que esta persona es válida hasta que se demuestre lo contrario. Entonces yo tengo que respetarla, ¿no? en su momento, en su igualdad, en su diferencia y en todo, ¿no? Y en pensar en que yo no le puedo dar unas muletas y hacerle un parche, sino que yo primero tengo que moverla desde el empoderamiento y pensar que ella es capaz de salir de esto. Entonces, en muchos momentos no se trata solo de que tú cumplas un requisito de un papel, que me empadrono y esto es intercambio de papeles sin más, que es lo que muchos de mis alumnos me llega, ¿no? Que pasan por una victimización secundaria completa, que cuentan su vida 70 veces al día, que porque es el protocolo y porque que sí, que muy bien, pero que no solo es un intercambio de papeles, que es que la persona hay que mirarle con cariño y hay que hacerle un seguimiento, y esa persona se va a levantar y va a ir hacia adelante si tiene un apoyo también a nivel humano y a nivel de cariño. Entonces estamos aquí, la ayuda, que sí, que muy bien, pero que la persona luego hay que acompañarla, que no lo vamos a insertar en un proyecto para darle un certificado de profesionalidad, de limpieza o de carpintería, como es el caso cuando yo he conocido a mi alumno Peña, ¿no?, que me trajo aquí, que no, que eso no se queda ahí en una formación de 100 horas o 50. Pero igual que no se queda una formación, igual no se queda una persona que va al ayuntamiento o va a otro lado a darle una ayuda X, que detrás de eso hay mucho más. Es verdad que a nivel, lo que hablábamos con la compañera, puede ser que dices, en la calle, ¿no? Dice, ¿y por qué ayudan a este llamino, no? Y es uno de Zaragoza y es de aquí, ¿no? Y hay tal desconocimiento. Y entonces, bueno, en esta parte sí que me gustaría que ahora hablase un poco otra vez Gonzalo, volviendo a esto, la persona que se entre aquí, que vea el recurso social tal como se gestiona en Aragón, ¿no? Y bueno, pues este tema sí que me gustaría que la aclarara, que él es más experto en esto. Lo que estoy diciendo, pues son cosas muy interesantes y ciertamente son, ¿verdad?, algunas, al menos en parte algunas cosas, ¿no? Los servicios públicos son lo que son. El problema de los servicios públicos es que no son precisamente ágiles. ¿Por qué es esto? Pues porque estamos sujetos a cumplir unas normas, unos reglamentos y a comprobar que cumplen todas las condiciones. Eso implica, pues, que hay que manejar mucha documentación, hay que pedir muchas justificantes para justificar que realmente la persona que viene a los servicios públicos pues necesita esa ayuda y va a ser objetiva para ayudarle, ¿no? Esto pues hace que los servicios públicos no seamos ágiles para afrontar determinadas situaciones, ¿no? Se intenta mejorar de alguna manera la agilidad. Por ejemplo, las ayudas de alimentación pues son más ágiles, se ha conseguido agilizar mucho más. Los cortes de luz, yo creo que con la nueva ley de pobreza energética, pues ya nadie que tenga algún corte de luz o lo que sea, pues si no es especialmente negligente, pues se puede conseguir que no se le corte la luz, ¿no? Y el tema de los alquileres o desahucios, también hay el ayuntamiento de Zaragoza, pues intenta, ofrecer recursos para que la gente, pues pueda, digamos, negociar una salida más digna, ¿no? A veces no se llega, claro, pues porque a veces los procedimientos o la administración pública, pues es como un elefante que cuesta mucho moverlo, ¿no? Y ahí estaría papel de los servicios privados, ¿no? De acción social privada, ¿no? La acción social privada es mucho más ágil para atender determinadas necesidades, no está tan sujeta a condicionamientos de reglamentos o legislación, lo que sea, y puede, digamos, atender mucho más ágilmente, pues, determinadas situaciones que la administración pública, por su manera de funcionar y por su manera de ser, pues no puede atender tan rápidamente. Sí, pero es una lástima, como estaba comentando antes sobre el tema de la sanidad, que estamos más mentalizados en la educación. Pues todo el mundo que quiera puede llevar al niño a un colegio público, y todo el mundo que quiera puede acudir, afortunadamente aquí en España, en muchos países no ocurre, a la sanidad, y tenemos la asistencia social. Y a los servicios sociales también. Y los servicios sociales también se puede acudir, pero digo, entra ya mucha burocracia, porque precisamente hace falta ahí las otras instituciones privadas y ONGs. Durante siglos los hospitales los llevaban los frailes, las monjas, y entonces todo se fue institucionalizando. Entonces ahora debería de ser la institución la suficientemente ágil que no pase, pues como lo pasa también en sanidad, que cuando vas al médico estás 5 minutos y la mitad del tiempo el pobre médico tiene que estar rellenando todo el rato en el ordenador para que al final casi ni te mira. Sí, pero la sanidad pública, uno de los problemas grandes es la lista de espera que hay. En los servicios sociales el problema son las listas de espera. Entonces, en el barrio de San José, una persona que pida cita ahora para servicios sociales, le estamos dando cita para enero. Eso para prevención, o sea, para el servicio de primera atención. ¿No? Una primera atención, una persona que no haya acudido nunca a un servicio social o que hace tiempo que no corra, que no va a los servicios sociales, se está tardando casi 2 o 3 meses en poder atender la situación con un trabajador social. Claro, en ese 3 meses, pues si hay algo urgente, pues si no lo señala claramente a la hora de mandarlo, pues puede pasar que no se puede llegar a tiempo. En ese sentido, pues los servicios sociales privados, Caritas, Cruz Roja, pueden suplir ese tema, ¿no? Que no es lo ideal, de acuerdo, pero es la realidad que hay. Bueno, se está dando mucha ayuda social, pero todo es mejorable, y estamos precisamente en esto. Sí que es interesante que se nos escuche, que sí que es interesante, como antes hemos estado escuchando en este mismo programa a Chema del colectivo Dignidad, como han estado incluso pues en reunión europea española y como han estado siendo escuchados por la Comisión la Comunidad Europea. Entonces es muy interesante, además personas sin hogar que han estado allí planteando. Y lo que me gustaría también volver otra vez a dar la palabra, que antes nos ha presentado muy bien a todos, pero me gustaría que Jesús, como usuario, un hombre formado pero que por circunstancias ha tenido también que sufrir toda esta necesidad de ayuda social, ¿qué nos puedes opinar de lo que están diciendo? ¿Se ofrece buena ayuda en tanto unos como otros, y si recibe la mejor manera que se puede? ¿Qué te parece a ti? Mira, yo quiero decirle al auditorio que está escuchando el 101.8 de la FM. Muy bien. El programa Con la Casa en la Mochila. Enfrente de mí está un cartel que dice: Radio Topo defiende la libertad de opinión, que aquí la estamos ejerciendo en este momento. ¿Cuántos países, inclusive muy cercanos, no lo pueden hacer? Bueno, dependiendo de lo que se diga, dice el cartel. Eso sí, que una cosa es libertad y otra libertinaje. Opina libremente, o casi. Sin lugar a dudas, la respuesta principal para no llegar a los servicios sociales es la formación. Es muy importante, ya lo dijo uno de los eruditos más importantes que tenemos ahorita sobre este tema, que Pepe y yo lo hemos entrevistado, unos compañeros, un catalán, de apellido Soler. La respuesta es el empleo. Yo a veces tengo dificultades con algunos compañeros que señalan que están esperando el empleo de la época del jauja. Es que yo ganaba 1,500, ahora pagan 800. Pues yo discrepo. Ajústate a la realidad. Es más fácil meterte al mercado de trabajo y mejorar que estar viendo pasar las fiestas. Sin embargo, hay de opiniones a opiniones. Es importante, si hay jóvenes escuchando, la formación. Inclusive para estar en la calle hay que formarse. Si no entiendes lo que hay que hacer, si no sabes comprender esto, es muy fácil pedir, es muy fácil estirar la mano. Es más, ya no les tiran, ponen un bote. Porque cansa. Entonces muchos optamos por la vía larga, simplemente la subsistencia, para llegar a lo que tengamos derecho, como en mi caso, a la jubilación legítima. Fruto de mi esfuerzo, que eso hay que ver cuando llega a cierto punto de vista. Andas muy quejumbroso, pero ¿cuánto aportaste al Estado, caballero? ¿Cuánto tienes derecho a andar reclamando? Entonces hay que reflexionar. Esta es una ciudad amable. Cuando me hablan de Francia y de otros países, yo tengo mis dudas. Sin lugar a dudas, hay gente que convierte los servicios sociales el enemigo a atacar. Se convierten en profesionales de lo que hay que hacer. Yo considero que no. Uno debe ser la primera respuesta y a veces la última. Los servicios sociales en esta ciudad hablamos de mitad de los 80. El albergue municipal hablamos del año 89. No estamos hablando de siglos atrás. A lo mejor otros trabajadores sociales en otra época, en otro régimen, les examinaban sobre la ley de vagos y malvivientes como primer punto de vista. Ya no. Ahora vemos lo poco. Yo soy gente que no acudo a los servicios sociales por mi situación de extranjero. Como ustedes saben, yo soy de extranja. Y lo que tenemos que hacer, sinceramente, es estar muy atentos a conocer nuestros derechos, pero no para ejercerlos todos. No alcanza el país más rico a resolver el problema de todos. Insisto, uno es la primera respuesta. Muchas gracias, Jesús. Y queremos saber, escuchar también a Olga, pocos minutitos que nos quedan, porque tenemos invitada hoy muy especial. Y tú, de tu punto de vista, dime, todo es mejorable, pero realmente hemos avanzado mucho, en fin, de siglos atrás y de años atrás. ¿Y cómo se puede encauzar mejor para que realmente le llegue, como dice Carmen, pues un trato humano, que teóricamente se plantee bien todo y colaboren las instituciones y las ONGs? Pero ¿tú crees que realmente llega a todas las personas y todo el mundo sabe lo que tiene derecho y lo recibe bien? Yo creo que, como dice Jesús, es un problema de formación y de información, sobre todo. Ah, muy interesante, que sepan cuando uno llega a ti. La gente no está informada. Uh-huh. Entonces, cuando tú no conoces, no puedes tener que te surja esa necesidad de algo que tú no conoces, sobre todo. Sabes que tienes algo, que te falta algo. Y dependiendo del tipo de persona que seas, porque, como dice Jesús, todo empieza en uno, no fuera. Dependiendo de tus recursos personales, pues acudirás a un sitio o a otro. Obviamente hay muchísimas cosas para poder atender a las personas. Hay muchísima gente de muy buena voluntad. Yo llevo 10 años dando formaciones en fundaciones y asociaciones y os puedo asegurar que hay gente muy profesional, igual que en Caritas me la encontré en su día cuando trabajé con ellos. Y también hay gente que como dice el hábito, no hacía monje. Entonces, considero que en lo social siempre está la cosa de poder decir, se haga bien o se haga mal, estamos intentando hacer algo. Algo para que la gente mejore su calidad de vida, mejore su dignidad, mejore su saber estar. Entonces, yo pienso que es verdad que tendrían que toda la gente de poder, que desde luego contempla lo suyo y nosotros nos contemplan, quiero decir que no es que no nos tengan en cuenta, sino que entienden que hay otras prioridades, que lo social y que eso mueve mucho más la economía de un país que nosotros, pero que sí que tendrían sí que tendrían que pensar que un país que es rico en lo social es rico en economía. Sí, repercute en beneficio. Efectivamente, igual que un país que es rico en educación es rico en recursos, porque la persona es el recurso más importante y desde ahí es donde uno se hace. En conjunto, ¿eres optimista pues de que se están haciendo las cosas o se pueden hacer mejor? Yo creo que se han hecho. De hecho, las medidas de urgencia, como estaba yo hablando, Gonzalo ha dicho que ha evolucionado. O sea, que desde que yo las estudié en la carrera hasta ahora se han ido incluyendo cosas. También pienso que es así porque con la crisis que hubo tan gorda hace 10 años, que con la que empezamos, que fue cuando yo trabajé casualmente en Cáritas, y ahí empezábamos a ver familias normalizadas demandando ayudas en los servicios sociales. Entonces es cuando el gobierno se tenía que plantear pues muchísimas cosas. A ver, que aquí no solamente son los indigentes, la gente de siempre, los mismos colectivos los que están pidiendo ayuda. No, es gente normal. Porque nos ha tocado a todos esto. Entonces, con razón se tuvieron que plantear que las cosas se mejoraran. Es lamentable que tenga que haber pasado una de estas para que a todos nos tengan en cuenta, ¿vale? Pero obviamente sí, y seguirá pasando. Y yo creo que esto es una lección de vida. Creo que muchísimas cosas que pasan son lecciones de vida para la humanidad. Para lo que tenemos que tener en esencia y considerar de verdad. Y no solamente el día a día mirando como burros hacia adelante y sin ver a los lados. Muchas gracias, Olga. Me gustaría también que Carmen ya, pues para ir finalizando, nos dijera cómo ves tú, en fin, a cómo todo el mundo, incluso los que estamos escuchando o participando en este debate, podemos colaborar de alguna manera, qué actitud podemos tener, porque no solamente al que le implica como asistente social o como un beneficiario de esta ayuda social, los demás también deberíamos de mentalizarnos y saber que todo un ser humano que vive en nuestro país tiene derecho, como haya llegado, el caso es que tenga una asistencia para que le pueda, por lo menos, donde dormir y pueda donde comer algo. ¿Tú cómo ves? Bueno, pues en principio también rescatar un programa que hice sobre el lenguaje del corazón. Y bueno, lo que decíamos de que todo empieza en la persona, es que no nos miramos tampoco. Entonces llegamos a los recursos sociales pues porque ya estamos sentados y nadie nos mira. Somos invisibles, nos hemos vuelto una sociedad tan sumamente individualizada que uno llega donde llega, pues también porque la red social primaria, que es su familia, no se habla con ellos. Entonces, ¿cómo voy a pedir ayuda? Porque tienes familia, tienes hermanos, sí, pero es que no me hablo con ellos. Y me explico, ¿no? Entonces no cuidamos, pero porque no nos movemos por amor en muchas ocasiones. Entonces es que no cuidamos. Entonces, a ver, una primera red de cuidar al que tienes al lado, eso tampoco se está haciendo. Entonces, claro, llegamos a que, claro, nos ayude unas personas que vamos ahí, que nos preguntan un montón de cuestiones. Que no nos conocen. Claro. Entonces, eso por un lado, y luego personas de más del día a día, que decía Olga, ¿no? Personas más normalizadas, que dices, y yo no soy de esos. Yo, ¿cómo voy a ir yo al trabajador social de mi barrio a decir que? Y bueno, y esa gente a lo mejor no llega pues porque tiene primos, tiene vecinos, que a lo mejor sí que se ha preocupado de cuidar un poco, pero me quiero decir que si no nos miramos con el que tenemos al lado y intentamos ayudar, luego dice, es que fíjate fulanito lo que le ha pasado, pero ese fulanito, ¿cómo ha tejido su red? ¿Qué ha hecho? ¿Qué ha aportado? ¿Cómo se ha movido, no? Entonces, bueno, el pasar un poco, ¿no? De esa mirada tan racional, de entrar en una ley, de empezar a mirar y empezar a sentir de otra manera, ¿no? Al otro, no que me tiene que cuadrar a mí con mi razón y con mi ley, ¿no? Lo tengo que ver como ser humano. Y si no, vuelvo un poco a ese lenguaje que hablábamos y me preocupa mucho de volver a insistir, ¿no?, en este lenguaje del corazón y de empezar a movernos por otros sentimientos. No el de te doy esto porque a cambio tú me vas a dar otra cosa. Es que así no evolucionamos. Y se nos está pidiendo, y como humanidad nos están pasando las cosas para que evolucionemos y cambiemos. Entonces, si nos tiene que pasar más y más y aún así seguimos machacando al que tenemos al lado porque solo somos una sociedad muy competitiva, pues nos interesa que siga habiendo pobres porque así yo me diferencio y fíjate que me va a mí y qué mal le vale al otro. Entonces, bueno, igual estoy aquí un poco muy guerrera en ese sentido hoy, pero bueno, es como lo veo. Entonces, cuando uno lucha por pervivir en su ego y luchar por su ego y por su yo y no salir de ahí, es muy complicado porque, vamos, ni ayuda ni recursos sociales, ni ayudas sociales. Entonces, bueno, el ir desde otro modo, ¿no? Con humildad hacia el otro y con amor, ¿no? Y con respeto. Muchas gracias, Carmen. Pues muchas gracias a todos porque ya se nos ha pasado el tiempo y simplemente queremos terminar, pues eso, agradeciendo a los que nos han escuchado, a los que habéis participado y que todo el mundo tenemos una implicación porque todo el mundo tenemos nuestro corazón, podemos ayudar en cualquier momento, tanto el que incluso el que está más pobre puede ayudar también a otro, pero todo el mundo podemos ayudarnos en esta red de amor, en esta red social, que hay instituciones, que hay organizaciones, que todo el mundo, ya como vemos, está mejorando muchísimo a lo largo de los siglos, la humanidad está mejor, la mujer está teniendo un papel que no había tenido antes a nivel social y tenemos unas instituciones en las cuales los políticos, los buenos políticos realmente lo que quieren es el buen estado de sus ciudadanos, de todos, porque todo nos mejora. Y con esto ya pues damos muchísimas gracias a Arturo, a Olga, a Carmen, a Jesús y a Gonzalo y a todos los que han estado escuchando y a nuestros amigos Pepes que están ahí detrás de la pecera escuchando y llevando el control. Pepe Peña, que lo verán en la calle Alfonso con sin cabeza, y a Pepe Fernández, muchísimas gracias. Gracias a todos y hasta otro día. Seguimos escuchando otra vez. Gracias a todos. Soy muy marea, con 50 gramitos de chille que a mí mi compadre me dio pa' fumar. Ay, pa' fumar, que eso es lo que me creía yo. Cuando abrí la puerta de mi casa estaba todo recuerto, la luz apagada. Y entonces se encendió la linterna y de ese momento no recuerdo nada. Y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y estaba a gustito, y aunque la nevera estuviera vacía, y me desperté, ay, de esta pesadilla, y apagué la vela, y aunque la nevera estuviera vacía. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Durmiendo la mañana, despierto por la noche, flipa por la calle bailando en la rambla del subidón. Tiempo sin darnos cuenta por este interesante debate. Tenemos que finalizar, no sin antes recordaros que el próximo día, sábado 17, en Radio Topo, en el 101.8 de la FM, se hace el programa de Estrella a Estrella, programa que se hace en aragonés y catalán. No os lo perdáis, es muy interesante. Recordaros que todos nuestros programas se repiten los martes a las 13 horas. Y también os recuerdo que lo podéis volver a escuchar en la plataforma iVoox, donde subimos todos los programas. Desearos una buena semana, nos vemos el próximo domingo de 18 a 19 horas. Buenas tardes a todas y a todos. En la prosperidad, nuestros amigos nos conocen. En la adversidad, nosotros conocemos a nuestros amigos.